breves momentos comenzará Comunes, el programa de cultura libre de Radio Círculo de Bellas Artes en el 100.4 de la FM y emitiendo también por streaming entre sus dobles a radiocirculo.es. Años un grupo mítico que se llamaban los Kiss decidieron sacar cada uno un disco en solitario, ¿no? El batería, los dos guitarras, el bajista, y últimamente en Comunes pues hemos tomado esa misma deriva. El programa pasado fue un programa en solitario de doña Elena Cabrera y en esta ocasión pues bueno, me ha tocado a mí, pero bueno, con la inestimable colaboración de don Ignacio Alonso, que está perdido en alguna zona entre Egoalde y Burlada, provincia de Galicia. Nacho, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí estamos, en solitario, llevando el programa, intentando sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y bueno, has visto lo del Son Only y de los Police, que es todo un detalle, un destello de brillantez que de los que me caracteriza. ¿Qué te ha parecido? Pues me he quedado muy sorprendido. ¿No sabía si está en Comunes o en los 40? Estamos en los 40, efectivamente. ¿No te gustan los Police o qué? Sí, a mi padre le encantaban, en el coche siempre iban. Bueno, a ver, pues todos los oyentes saben que tu sección es el Index Sonoro, entonces coméntanos, ¿de qué va a ir el Index Sonoro de hoy? Pues, como siempre me demandas cosas un poco techis, hoy voy a explicar algunas curiosidades sobre data centers. Muy bien. Oye, que sepas, solo un pequeño apunte, Nacho. Por culpa del programa tuyo del Index Sonoro sobre GPS libres, hay unas cuantas familias que se han perdido, que siguen dando vueltas. Unas están ahí por Cáceres, otras están ahí en la Junquera, por tu culpa. O sea que, bueno, a ver, otra vez hacer recomendaciones de un software un poco más ajustado, ¿eh? O sea, te van a demandar por responsabilidad civil. Bueno, yo no sé. Subsidiaria. Siempre animo a que se documenten. Vale, bien. ¿Oye, estás también en un arcén o estás en algún sitio un poco más elegante? No, estoy en un hogar. Estás en un hogar, ¿no? Sí, además te imagino en pijama y con la camiseta toda sudorosa, que es absolutamente el antilíbido. Pero bueno, te dejo con tu sección, con el Index Sonoro. Adelante, compañero. Y sin embargo, amigo. Pues, a ver, os quería comentar un poquillo acerca de los data centers. Mucha gente cuando se pregunta qué es Internet o dónde están todas esas cosas que ve por Internet, pues la respuesta es que todo eso existe, está almacenado en algún lugar, está almacenado físicamente en máquinas, en ordenadores, y bueno, pues esos ordenadores, esos miles de ordenadores están generalmente en lo que se conoce como data center. También hay otras soluciones más caseras, pero por lo general casi todos los proveedores de servicios, pues toda la gente que ofrece hosting, o simplemente aquellos que dan housing, que son los que tienen un data center y te ofrecen un huequito para que conozcas tu servidor, pues son estos espacios donde se almacenan máquinas y máquinas en condiciones óptimas para que funcionen y desde las cuales pues se sirven las páginas web que muchos de vosotros visitáis y bueno, a través de las cuales incluso podéis llegar a escuchar Comunes por internet. Así, ¿dónde se escucha Comunes por internet? Nacho, refresca la memoria a nuestra masiva audiencia de verano. Pues en la radio del Círculo, que es www.circulodebellasartes.com, ¿puede ser? .es. ¿Y en archive.org no se escucha tampoco? En archive.org, por supuesto. Todos aquellos programas pasados que queréis ir recuperando o aquellos que acabáis de escuchar, no tienen por qué ser un pasado demasiado antiguo, podéis recuperarlos en archive.org y escucharlos, descargarlos y bueno, pues ir viendo un poco más. Pero bueno, a ver, profundiza con el tema de los data centers, que ha sido como un poco escueto, ¿no? Yo creo que la gente se ha quedado con ganas de más. Sí, sobre todo lo que iba a hablar era un poco de las magnitudes de estos grandes almacenes, ¿no? Donde están, pues como ya comentaba, cientos de miles o incluso millones de máquinas conectadas y que tienen gran potencia de cálculo y de almacenamiento de datos, pues para por ejemplo, pues mover páginas, mover portales tan importantes como son los de Google, los de Yahoo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que me había llamado la atención esta semana y por lo cual decidí hablar de esto era la puesta en marcha del último data center de Apple en el norte de California, que es una auténtica máquina de consumo. Consume en un año lo mismo que lo que consumirían 16.000 familias, 16.000 hogares. Y tiene una... Eso sí que es huella ecológica, ¿no? Sí, sí, muy ecológica. Necesita varios miles de litros de agua al día para mantenerse frío, que lo escoge directamente del lago Haikori. Y bueno, es una de las tendencias habituales en la instalación de data centers cuando son tan grandes, ¿no? Y a raíz de ahí, pues empecé a buscar soluciones ecológicas para data centers, que era un tema que había leído ya hacía tiempo, y decidí rescatar algunas de las ideas que se están poniendo en marcha para contarlo aquí en Comunes. Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir, don Ignacio Alonso? Sí, os comento un poco cuáles son las más habituales. Dale, dale, tú no te cortes, ¿eh? Vale, perfecto. Pues hace no mucho se podía leer que en Alemania se certificaba el primer data center como data center ecológico, con una acreditación que son las LEED, L-E-E-D, que son unas acreditaciones que ha creado la Administración Americana, que bueno, que lo que viene a decir es que ese data center queda homologado como data center verde. Para que este data center se pueda ser considerado verde, más de la mitad de la energía que consume debe ser generada por sí mismo, ¿no? En el caso de Alemania existe desde hace poco tiempo uno de los data centers pues más ecológicos que hay, que combina varias tecnologías. En primer lugar, los paneles solares. En segundo lugar, el tener un jardín instalado en la azotea del edificio para intentar refrigerar. Y en último lugar, un sistema de osmosis inversa para la refrigeración, en vez de utilizar agua de pantanos como era lo habitual hasta ahora, o agua de ríos. Esto permite ahorrar hasta 35 millones de litros de agua por año en mantener refrigerado este data center. Aparte de que el agua siempre se recicla, ¿no? Se vuelve a verter y a reutilizar una vez se enfría. Es una de las tendencias más habituales, esta es la de la energía solar, y bueno, pues es bastante habitual la instalación ya de paneles solares en casi todos ellos, ¿no? Con la energía solar más o menos se puede andar logrando el 15-20% del consumo total en data centers, lo cual supone pues cuando menos bastante ahorro a la red eléctrica normal y a las centrales pues térmicas u otras o de ciclo combinado que como sabéis pues contaminan cuando menos bastante. Y medidas nucleares que nos crujen. Se puede recoger agua de lluvia, se instalan data centers con superficies para el almacenamiento de agua, con grandes piscinas en su exterior, de donde se intenta tomar la mayor parte de agua para los circuitos de refrigeración, que como digo, pues consumen mucho. Hasta tal punto que, por ejemplo, hacía no demasiado tiempo, saltaba la noticia de que Yahoo había empezado a hacer gestiones para intentar aprovechar la energía de las cataratas del Niágara en un data center que quiere instalar en la zona. Esto que era un proyecto un poco futuro, intentaba justificarse desde el punto de vista de que eran capaces de extraer del salto de agua de las cataratas del Niágara hasta el 90% de la energía que necesitaría un servidor, ¿no? Que podrían instalar en las inmediaciones y sin apenas impacto ecológico, aunque suponemos que algún impacto estético puede dejar, dar suministro, abastecer a esta central, a este data center que podrían instalar en las cercanías de las cataratas. Cuando es bien sabido que unos cuantos asturianos ahí escanciando en el descenso del Sella conseguirían prácticamente el mismo efecto, ¿no, Nacho? Tú que eres un nacionalista ahí del terruño. Como todo el mundo sabe, la sidra golpeada sienta mucho mejor, da menos diarrea y produce una ingente cantidad de energía en lo que es el salto. Luego también están las soluciones de Google, que bueno, ha empezado a trasladar equipos de los datacenters europeos hacia nuevos datacenters que está instalando en Finlandia, donde la climatología le permite ahorrarse muchísimo gasto eléctrico en la refrigeración de equipos, ¿no? Ya que las temperaturas en Finlandia son mucho más amables para los servidores, ¿no? Uno de los principales problemas que tienen es que, además de consumir mucha electricidad, desprenden mucha de esta energía consumida a la atmósfera en forma de calor, que no les viene nada bien para su funcionamiento, con lo cual hay que refrigerarlos y aumentar así de nuevo el consumo eléctrico. Estas nuevas medidas que está tomando Google de instalación de data center en lugares fríos, bueno, les permite no solamente ahorrar dinero, sino también pues tener menos impacto a la hora de consumo eléctrico. Igualmente, hace poco han empezado a patentar tecnologías para la propia Google, para la instalación de data centers en el mar, así intentar pues usar la propia energía del mar, ¿no? La energía mareomotriz, en este caso sería la de las olas, que se denomina undimotriz, y que bueno... Ahí te he visto, Nacho, ahí te he visto, lo tienes apuntado, seguro. Sí, lo tengo en pantalla. Y aparte de ayudar a refrigerar equipos con circuitos de agua que se abastezcan del propio mar, ¿no?, instalados en zonas frías, les permitiría pues abastecerse eléctricamente en gran parte de esta energía que desprende el mar y las mareas. Además, ellos lo justifican desde un punto de vista estratégico cuando se les ha preguntado acerca de esta patente, porque bueno, dicen que las necesidades de data center en un futuro pueden ser variables dependiendo un poco del impacto local, de lo que está ocurriendo en esa zona, y no descartan pues instalar data centers en ríos o en mares que puedan ser prácticamente portátiles, ¿no? Por ejemplo, para coberturas en caso de catástrofes naturales o guerras, que es lo que suele decir Google al respecto. Y bueno, aparte de esto, hay alguna que fue otra tecnología más, pero fundamentalmente, como ya digo, son la mareomotriz, son las energías tanto eólicas como solares las que están un poco abasteciendo, e igualmente procesos de osmosis inversa o la instalación en zonas frías para lo que son los circuitos de refrigeración. Es un poco como todas estas locuras de la ingeniería que son los data centers, se pueden llevar a cabo sin la ruina de la gente que los desarrolla y sin la ruina ecológica que suponen. Por último, una última cosa, en cuanto a hosting de andar por casa, lo que es lo mismo, si alguien quiere contratar un espacio para una web, un lugar donde almacenarlo, donde volcar esa información que tiene para que esté disponible 24 horas al día en Internet. Vas a hablar de Nodo 50, Nacho. De hosting. Existe una empresa en Romoland, California, que se llama AISO, y cuya web es AISO.net, que se van a gloria de ser el hosting, el único hosting que consume 100% energía solar. Como iniciativa, es una iniciativa verde. Los precios además no son excesivamente altos, o sea, es un hosting competitivo, y bueno, pues han instalado todo un sistema pues de tanto de recogida de agua de lluvias, donde pueden llegar a recoger hasta 40.000 litros al año para la refrigeración de equipos, y bueno, un circuito cerrado donde se reutiliza este agua, como la instalación de grandes zonas vamos, grandes planchas para luz solar con ventanas térmicas especiales para evitar en mayor medida la iluminación artificial, y el uso de lámparas LED, los sistemas de refrigeración de aire sin humedad, sistemas de refrigeración de aire secos, y aparte pues los 120 paneles instalados en la cubierta del centro de datos donde están los servidores, que son los que les permite tener pues este flujo de corriente que almacenan en baterías para los momentos de no luz. Pues don Ignacio Alonso, muchísimas gracias por tu colaboración en Comunes y esperamos contar contigo el jueves que viene. Perfecto. Venga, sigue. Tú me vas cambiando el nombre, los apellidos, lo que te apetece. Tú eres Ignacio y eres Alonso, como me dijiste, ¿no? Alonso era tu segundo apellido, pero como es así un poco más de piloto de Fórmula 1, pues por eso te lo comentaba. Ah, sí. De hecho, tengo familia que tiene nombre de Fórmula 1, se apellidan y llaman Fernando Alonso. Ah, ahí está. Venga, Nacho, que nos vemos el jueves que viene. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. Bueno, pues en el dudoso caso que quede todavía alguien despierto después de esta entrañable intervención de mi querido amigo Nacho, vamos a continuar con el programa. Estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, y esta canción es una dedicatoria para nuestra querida compañera Elena, que bueno, que está en un trance personal un poco complicado. Y Elena tenía una compañía de discos que era, la verdad, que bastante interesante, se llama Autorreverse, y uno de los grupos estrella de su escudería se llamaba Lost Balance, y la siguiente canción que va a sonar es precisamente de Lost Balance, y se la queremos dedicar a Elena, que ahora mismo está camino de Galicia, pero vamos, que nos consta que escuchará el programa en diferido, así que por eso se lo dedicamos. Bueno, con todos ustedes, Lost Balance. Bueno, pues aquí en Comunes solamente ha habido dos personas que han repetido viniendo al estudio y dándonos una entrevista. Una de ellas fue Marta Peirano, que estuvo en el primer programa, y la segunda vez que vino fue para presentar su libro, que era El rival de Prometeo, un libro dedicado a la robótica. Y curiosamente, otra persona que está aquí repitiendo también en Comunes, que para nosotros es un placer tener el estudio, es don Igor Sádaba. Estuvo una vez, no fue en el primer programa, fue de los primeros, y también repite para presentar un libro, que es Cyborg, y de una temática pues bastante bastante similar al libro de Marta Peirano. De hecho, bueno, luego iremos comentando porque aluden a autores comunes y muchas de las temáticas de los dos libros se solapan bastante. Buenas tardes, Igor. Hola, buenas tardes. Antes de nada, deciros que soy el fan número uno de vuestro programa, os escucho asiduamente todas las semanas. Y que gracias por haberme invitado en este agosto madrileño en el que apetece mucho salir a la calle a estas horas. Hombre, básicamente que te queríamos traer cuando sabíamos que iba a haber un pico de audiencia importante, ¿no? Entonces hemos elegido, estábamos dudando entre traerte en el puente de agosto y hoy, entonces bueno, pero al final pues nos hemos decidido por esta fecha absolutamente significativa, ¿no? Fuera bromas, este es un programa que se escucha mucho en directo, pero bueno, como todos nuestros oyentes saben, se queda también colgado una semana en la web del Círculo, en www.radiocírculo.es, y luego, como hemos aludido antes también, como he comentado en esa amena conversación que hemos tenido con Nacho, entre www.archive.org, ahí se queda colgado y la gente se lo descarga, y son programas absolutamente de referencia, como intuyo que va a ser el programa de hoy. Esto me pasa por haber mandado un mensaje de contenido lascivo, que me acaba de entrar un mensaje. Voy a apagar ya el móvil, lo juro por Dios, ya no va a volver a entrar ningún soniquete. Bueno, pues la primera pregunta, Igor, es obligada, ¿no? ¿Qué es esto que es un cibor, que suena como el nombre de una ciudad danesa, ¿no? Según las primeras personas que argumentaron y teorizaron sobre los cyborgs. Pégate un poquito más al micro, por favor. Sí. Así la poca gente que esté despierta, que al menos que te oiga bien. Buenas tardes, si no lo he dicho ya. Antes de nada, el libro, vamos a sincerarnos, ¿no? El libro es el fruto de una negociación entre los fantasmas personales de uno y las editoriales, como sabréis, en comunes, ¿no? La industria cultural que está detrás. Entonces, pues es el fruto... Es un encargo, vamos. El fruto y el producto de temas a los que yo me dedico y de intereses de una editorial que quería tratar un tema que estaba bastante en boga. Que aquí en España realmente libros de divulgación se han publicado pocos. Hay uno en Gedisa, que se llama Ontología Cibor, de una persona que se llama... no recuerdo el nombre, Aguilar. Lo tengo por aquí citado. Y hay poquito más. Teresa Aguilar, sí, en Gedisa en el 2008. Y hay poquito más. Realmente, si te lees el libro, pues todo el libro es darle vueltas a esa palabreja rara que parece una ciudad danesa, que no sabe muy bien lo que es, para acabar concluyendo que es una especie de metáfora cuando no sabemos nombrar cosas que no sabemos nombrar, porque son todavía cosas relativamente difusas, dinámicas, extrañas, y que le tenemos que poner etiquetas raras. La etiqueta, precisamente una de mis intenciones era hacer un poco de historia del concepto, proviene de la cibernética. Entonces ha quedado una cosa rara entre ingeniería cibernética, ingeniería aeroespacial, y nos hemos quedado con ese concepto. Yo no tengo claro que sea el mejor, o con esa palabra. Yo no tengo claro que sea el mejor, y viene a... Tú me preguntas, ¿qué significa eso de cibor? Pues viene a intentar nombrar o bautizar o etiquetar o designar pues todo ese tipo de fusiones entre lo técnico y lo no técnico, lo orgánico y lo inorgánico, lo natural y lo artificial, teniendo en cuenta que esos conceptos en sí mismos también son problemáticos. Y entonces pues se ha inventado esa palabreja, ese título, ese rótulo, y se ha puesto ahí como un estandarte, se ha clavado, y lo hemos asumido. Ya casi toda la literatura que hay sobre estos temas, de mezclas entre lo humano y lo técnico, pues utilizan la palabra cyborg. Yo hablo en el libro de algunos autores que mencionan otros, y hablan de cibionte, o homo digital, o homo cibernético, y cosas similares, pero me parece que vamos de Guatemala a Guatepeor, para hacerle un homenaje a Andrés. Andrés es nuestro técnico, para los siguientes que ha estado, de vacaciones en Guatemala. Sí, sí. Y es la única persona que yo creo que nos está oyendo, pero bueno, solo por eso pues, se merece todo nuestro respeto. Y creo que es que no hay buenas palabras. No hay buenas palabras para designar todo esto, y por eso se hacen libros enteros. No sé si te vale como respuesta. Me vale. Ahora, ya bastante más en serio... Yo imagino que a lo mejor el nombre de cyborg para el libro responde a cuestiones comerciales, porque en realidad, y no sé si es también tu punto de vista a la hora de que enfocaste el tema, es un libro básicamente para para una temática que es la cibernética, que no sé hasta qué punto es suficientemente conocida y con unas implicaciones políticas de bastante gran calado, porque se pueden hacer lecturas absolutamente de las más totalitarias, es decir, ¿no?, de regulación de sistemas entre y se puede, y hay gente que tiene en mente que una sociedad puede ser un sistema, hasta pues eso, desde la industria aeroespacial o todo este tipo de cosas, ¿no? Me parece muy interesante la caracterización que haces de cibernética, y no sé hasta qué punto entre las distintas familias políticas que pululan por ahí en la actualidad, hasta qué punto están contaminadas de muchos de los conceptos y formas de pensar de las argumentaciones que ha tenido históricamente la cibernética. Sí, no entendí muy bien la pregunta, pero te voy a responder. Estoy totalmente de acuerdo. Como te decía antes, nos hemos quedado con un término, se dice cyborg, que desde un punto de vista puramente lingüístico proviene de la ingeniería aeroespacial. Pero yo lo que trato de rescatar en el libro, y que es lo que considero que es un poco peculiar o específico del libro, o me voy a poner una medalla, o virtudes del libro, es enfocarlo desde un punto de vista histórico y ver cómo han contribuido no solo a la cibernética, sino, por ejemplo, a la ciencia ficción o el desarrollo de ciertas tecnologías como las biotecnologías o la ingeniería genética, a ir dándole forma. O sea, la palabra ha quedado impresa, nos la han sellado a sangre y fuego. Sin embargo, la definición un poco de cyborg ha ido cambiando con el tiempo y se ha visto influida pues desde por todos esos grupúsculos políticos que tú mencionas, a por ingenieros, a por científicos, por tecnólogos, por filósofos, por sociólogos, etcétera. Mi pequeña aportación, que creo que es lo que, bueno, eso, lo que es un poco distinto de otros libros o de otros enfoques, es darle una mirada histórica, que yo creo que ayuda a entender muchas cosas, y darle una mirada un poco más sociológica. Es decir, yo no me he metido a evaluar y a dar respuestas a los dilemas morales de si esto es bueno o malo. Creo que lo digo en el libro, eso considero que los lectores deben elegir o decidir libremente. Yo no me he metido a lo mejor a hacer un análisis súper detallado de cuestiones técnicas, sino lo que he querido es pues darle un enfoque histórico, un enfoque sociológico, y plantear ciertas ideas como las que tú decías, pues que las consecuencias políticas de todo esto son muy importantes, son muy relevantes para nosotros. Incluso desmitificar el concepto de cyborg y sacarlo de la cibernética y sacarlo de las ciencias más ingenieriles para poder pensarlo en términos sociales o políticos. Cuando tuvimos aquí a Marta Pierano hablando de su libro sobre El rival de Prometeo, hablando de robótica, recuerdo que le planteamos una pregunta sobre, en el imaginario colectivo, la importancia que podía tener, ¿no?, sobre los robots malvados, pues en novelas de ciencia ficción, películas, etcétera. Y la verdad que la impresión, al menos que me llevé yo, que como para ella era un punto ciego que no le daba mayor importancia. Tú en tu libro sí que reflejas, ¿no?, muchas veces la dicotomía de que normalmente se asume que todo lo natural es per se bueno y todo lo tecnológico es malo, ¿no? Realmente, eso por un lado, ¿no? En la bibliografía que tú has consultado, ¿eso siempre ha sido una constante? ¿Ha sido una inferencia que has hecho tú? Ese era uno de los aspectos de la pregunta que te quería hacer, a ver si esta vez me explico mejor. Y luego, también por otro lado, ¿tan importante es en el imaginario colectivo todo el tema de lo que es en la cultura popular, pues las películas, los cómics, todo este tipo de cosas, para que sean más digeribles determinado tipo de avances tecnológicos? Sí, rotundamente sí. Te voy a contar, además te va a gustar, hay un libro que te recomiendo, que cito mucho, o por lo menos lo he utilizado bastante para el capítulo de ciencia ficción, que es el de Pablo Francescuti, que se llama La pantalla profética, que es también una especie de historia sociológica de la ciencia ficción. Y él cuenta cosas como que, por ejemplo, en Estados Unidos, en plena Guerra Fría, en el macartismo, la única conciencia crítica que había en Estados Unidos frente a la escalada militarista era la ciencia ficción. Nadie se atrevía en esos momentos de caza de brujas a criticar pues las tendencias más militares y más industriales, de alguna manera exageradas, que tenía Estados Unidos en los años 40-50. Y la única vía de representación de los miedos colectivos y de las sospechas con respecto a qué podía llegar esos abusos del militarismo industrial fue la ciencia ficción, que empezaron a sacar libros y películas donde algún científico loco que trabajaba para militares se le escapaba la radiación, le llegaba una hormiga y se volvía gigante y entonces nos atacaban todos los insectos gigantescos, etcétera, etcétera. Entonces cumplió, por ejemplo, en ese momento, él lo analiza muy bien, cumplió en ese momento una especie de conciencia crítica que no se podía expresar por otras vías. decías, los medios de comunicación cerraban totalmente filas con respecto a la línea dura de la OTAN en, bueno, o de Estados Unidos en ese momento, y la única forma de poder cuestionar lo que se estaba haciendo en términos de del mundo militar o del complejo militar industrial fue la ciencia ficción. Yo lo que digo en este libro es que, a pesar de que el término se acuña en el mundo ingenieril y técnico, yo creo que durante por lo menos un par de décadas se ha estado batiendo como el huevo de una tortilla la idea del cyborg, y se le ha estado rellenando de mucha más carne y chicha dentro de la ciencia ficción. Y dentro de la ciencia ficción, y ahora me remito a tu primera pregunta, efectivamente hay constantemente, muy marcadas siempre, las dos tendencias de esto va a ser algo maravilloso, una promesa utópica de futuro, o ojo, esto va a ser nuestra grotesca pesadilla donde vamos a morir todos atrapados. Entonces, creo que la ciencia ficción ha servido para representar los miedos y las esperanzas sociales en momentos en los que no había otras vías de representación de todo eso, de todo ese imaginario colectivo. Y sí que ha habido representaciones muy negativas de lo que podían ser los robots o los cyborgs. Pero en momentos en los que es muy difícil criticar a la ciencia o es muy difícil criticar a la tecnología, salvo desde posturas políticas muy marcadas, a lo mejor, la única forma de eso, de hacer aflorar sospechas o dudas, ha sido a través de la ciencia ficción, que además es lo que se consume y lo que las industrias culturales hacen que llegue a todas partes. Bueno, pues estamos ya en el ecuador del programa. Para quien se acabe de sumar, estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM. Para quien quiera contactar con nosotros, nuestro email de contacto es comunes.cb@gmail.com. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una canción para que la gente le dé tiempo a asimilar todos estos conceptos que les estamos lanzando, para que reflexionen en profundidad y tranquilidad. Y vamos a poner a Smokey Robinson and the Miracles, un artista como la copa de un pino, desgraciadamente se me ha olvidado, que sus canciones hablan de la vida, hablan de la vida. En definitiva, esta canción se llama Get a Job, que es una canción tanto que la gente se llena la boca con precariedad y todo este tipo de cosas. La verdad, pues refleja perfectamente la situación sociopolítica en la que nos encontramos en el Estado español, a pesar que fue una canción compuesta en Estados Unidos y hace más de 30 años. Con todos ustedes, Smokey Robinson, y luego continuamos con la entrevista con Igor Sadova. I was low, I just couldn't get hired. Saw a sign in a grocery store, help is light, and we need some more. I got a job. Sha-da-da-da, sha-da-da-da. I got a job. Never, never quit my brand new working job. Working all day and I'm working all night. Keeps around. never, never quit my brand new job. Working all day. Pues sí, era Smokey Robinson, que se me ha puesto, vamos, los pelos como escarpias. Bueno, pues sí, continuamos aquí la entrevista con Igor Sada, que está aquí presentando su libro Cyborg, en la editorial Península. Y bueno, comentando antes, en la pregunta antes que te he planteado en dos partes, ¿no? Que normalmente se asumía la parte como lo natural es como lo bueno y todo lo tecnológico es como lo malo. Yo creo que eso tiene unas implicaciones políticas de bastante calado, sobre todo saltando un poco los capítulos del libro. Tampoco quiero hacer spoilers, tengo ganas de que la gente se lo lean, tampoco es plan de destriparlo. Es una invitación a la lectura de un libro, por otra parte, apasionante y muy, muy interesante y extremadamente bien documentado y escrito, que es la parte que aludo es al feminismo de nuevo cuño, que a pesar de que es un terreno bastante pantanoso y genera verdaderos monstruos, ¿no? O sea, tenemos aquí una insigne representante como es Beatriz Preciado, ¿no? Una persona que declara públicamente pues que se hormona y cosas así, ¿no? Que podría ser un poco también una especie como de cyborg, no sé, luego lo puedes comentar, con todos los respetos para Beatriz, que la queremos y la admiramos a partes iguales. Pero, bromas aparte, hay una rama del feminismo profundamente reaccionaria, y uno de sus grandes exponentes es un libro que se llama La Luna Roja, que en teoría habla de la menstruación, y que luego, en definitiva, al final de lo que está hablando, que la mujer lo que tiene que dedicarse es a parir y tener el máximo de hijos posibles, ¿no? Entonces, claro, en el otro extremo está algunas autoras del posfeminismo que quieren romper con esto y recuperan como el concepto de cyborg, ¿no? No sé con qué grado de habilidad o con qué grado de, ¿cómo decirlo?, de sensatez. ¿Qué nos puedes hablar de la relación entre el cyborg y el feminismo de nuevo cuño? Bueno, no soy gran experto, pero antes de nada decir una cosa. Yo en el libro lo que planteo es, hay una postura extrema que son los que, como tú bien dices, consideran que lo natural es intrínsecamente bueno y todo lo artificial es intrínsecamente malo. Pero luego hay una postura así muy científico-utópica que piensan que todo lo artificial técnico es buenísimo y todo lo orgánico es un lastre para el progreso. Que de alguna manera los presento como tipos ideales, o sea, como caricaturas, como posiciones un poco exageradas. Y las presento cada uno en un capítulo. Y bueno, obviamente entre ellas hay un millón de gamas y de grises intermedios. Dentro de todas esas gamas, bueno, pues yo le dedico un capítulo a Donna Haraway porque, bueno, nobleza obliga. Es verdad que cuando el término cyborg solo se debatía en el mundo de la ingeniería o en el terreno de lo aeroespacial o en la ciencia ficción, ella fue de alguna manera la primera que lo arrastró a las ciencias sociales y a las ciencias humanas y lo empezó a teorizar y empezó a un poco a exprimirle y a sacarle el jugo al cyborg como metáfora. Ella lo que planteaba era un poco la construcción de las identidades en términos muy generales, tanto aquella que distingue entre lo animal y lo humano, como aquella que distingue entre lo natural y lo artificial, como aquella que distingue entre hombre y mujer. Lo que decía es que todas esas fronteras que hemos ido trazando son fronteras artificiales, creadas históricamente, que además son fronteras que determinan posiciones de poder y de dominación, y que realmente nosotros hoy en día no somos sino mezclas, en realidad somos hibridaciones y mezclas, y deberíamos ser cyborgs. En ese sentido, en tanto en cuanto el cyborg es algo que pone en duda o cuestiona las fronteras o las oposiciones maniqueas y binarias, sería algo transgresor y hasta revolucionario. Entonces, para el feminismo es interesante reivindicar la figura del cyborg porque es algo que rompe con esto es hombre y esto es mujer, esto es natural y esto no es natural, etc. A mí me parece que ella, la presentación que hace, la hace muy bien. Es una persona que además sabe mucho de ciencia. Ella estudió durante muchos años primates, creo. Sabe mucha filosofía. Lo que pasa es que lo que no veo tan claro es que lo que llega a plantear en sí es que por el mero hecho de reivindicar el cyborg, por el mero hecho de cuestionar las fronteras, por el mero hecho de hibridar identidades, por el mero hecho de lingüística o simbólicamente romper con los modelos patriarcales, pero en un libro o en una charla, ya estamos realmente transformando la realidad. Es verdad que la realidad se construye muchas veces lingüísticamente, pero por el hecho de decir yo soy un cyborg, o mi parte femenina y mi parte masculina están mezcladas y no pueden disociarse, no tengo tan claro que se rompa realmente con el patriarcado. Yo creo que Donna Haraway se mueve en un mundo muy teórico y muy abstracto y muy académico y se puede permitir correr esos lujos. Otra cosa es las importaciones que se han hecho, especialmente en nuestro país o en otros lugares, de las teorías de Haraway. Y ahí llegamos a personas como las que tú citas, que consideran que por el mero hecho de reivindicarse como cyborgs, rompiendo con los esquemas clásicos de esto es natural, esto es artificial, esto es masculino, esto es femenino, esto es animal, esto es humano, por ejemplo, tomando hormonas, ya se está produciendo un hecho totalmente rupturista y revolucionario y nos estamos cargando el patriarcado con un hachazo desde la raíz. Un hachazo hormonal. Yo no tengo tan claro eso. Supongo que tú vas por ahí. Yo creo que es muy interesante lo que planteó Donna Haraway. Creo que es muy interesante entender el cyborg como metáfora de nuestra naturaleza hibridada o nuestra identidad híbrida, múltiple, compuesta, no esencial, en el sentido de que no tenemos una identidad única, fija, estática y monolítica, sino somos un poco de todo, somos mezclas, etcétera, etcétera. Eso está bien, ella lo planteó muy bien, pero por el mero hecho de reivindicarnos mezcla o por el mero hecho de reivindicarnos mestizos, no me parece que estemos de alguna manera transformando tanto la realidad. Yo creo que hay gente que se ha quedado con la lectura puramente teórica de Haraway y ha tratado de hacer una traducción a lo práctico que a veces es bastante absurda. No sé si vas por ahí. Por ahí va. Una cosa que me ha sorprendido del libro, voy a intentar no ponerme excesivamente técnico. Bueno, para los oyentes que no lo sepan, pues yo soy bioquímico de formación, trabajé en el Centro Nacional de Biotecnología, es decir, y encima soy socio de las GAE, o sea, y además soy varón, blanco y occidental, o sea, a todos los efectos un auténtico hijo de puta, así, así a priori, ¿no? Bromas aparte, lo que sí quería comentar es que yo tengo una visión un poco probablemente deformada, ¿no?, de lo que es toda la todo el conocimiento tecnocientífico y de la biotecnología en concreto. Me ha sorprendido la centralidad que le das a Cynthia. Para los oyentes que no lo sepan o que todavía no hayan podido disfrutar del libro, es Cynthia es una bacteria que su genoma, es decir, toda la información genética, se ha sintetizado de manera totalmente artificial. Es decir, al igual que corrieron ríos de tinta con la famosa oveja Dolly, que no era exactamente un clon puro de una oveja, aunque se hablaba de que era un clon, y en el libro tú le otorgas una centralidad bastante importante a Cynthia, que no es exactamente un ser vivo sintético. Es decir, su genoma es sintético, pero no es totalmente sintético. Pero vamos, a los efectos. ¿Por qué le das tanta centralidad? Por ejemplo, pasas de puntillas por Dolly y a Cynthia le otorgas tanta importancia en el libro, es por intentar correlacionar de alguna manera una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en este siglo XXI, que es todo el tema de la propiedad intelectual, todo el tema de patentes, todo el tema del conocimiento, patentes sobre la vida. ¿Van por ahí los tiros o cómo lo enfocaste? Van por ahí los tiros, pero hay más. Tienes toda la razón. Yo me declaro muy, bueno, recién llegado al mundo de la biotecnología y de la genética o de la genómica. Entonces, asumo todas las críticas que me puedas hacer. Mi idea era en el libro presentar diferentes modelos de lo que se puede considerar hoy en día un cyborg. Entonces, empiezo con lo clásico, que pueden ser pues las prótesis humanas adheridas al cuerpo. Empiezo con lo menos clásico, pero que también se ha tratado mucho, que es el tema de las máquinas pensantes, los robots que pueden llegar a sentir o a pensar, etcétera. Y lo que planteo es que hay un tercer modelo, no solo lo planteo yo, sino casi toda la literatura sobre cyborgs, que hay un tercer modelo que despunta en los años 70, 80, 90 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, que tendría que ver ya con la mezcla entre lo natural y lo artificial, o entre lo orgánico e inorgánico, o con la construcción técnica de vida, que ya no va por embalaje de piezas, que ya no parte de lo humano y va hacia lo maquínico, ni lo de la máquina y va hacia lo humano, sino que ya es la creación casi desde el laboratorio, desde la nada, desde lo micro, de la mezcla, de lo híbrido o de lo cyborg. Eso tiene mucho que ver con las biotecnologías y con la ingeniería genética. Entonces, se presenta como un tercer modelo que lo que yo digo ahí, y dice mucha gente, es que parece que va a ser lo que despunte y esté de moda y domine a todo lo anterior en los próximos años que nos tocan. Entonces, respecto a ese tercer modelo, bueno, yo el libro realmente está escrito en términos muy de divulgación y suelo escoger para cada tema algún ejemplo o algún caso que a mí me parecía relevante. Dolly la cito. Lo que pasa es que a mí Cynthia me parecía más interesante por tres razones, algunas de las que has citado. Una, porque es más reciente. Dos, porque, bueno, si bien la clonación también es ingeniería genética, la creación desde los mismos cromosomas, no sé, me sonaba a lo mejor un poco más avanzado. Tres, porque está Craig Venter por medio, que me parece un tipo alucinante, para lo bueno y para lo malo. Y cuatro, porque tiene que ver con el tema que tú has mencionado, que sobre Dolly no hubo mucho conflicto en términos de patentes o propiedad, aunque probablemente la había, pero no hubo mucho revuelo. En cambio, sobre Cynthia, el primer ser vivo artificial o casi artificial, o creado artificialmente, o tú me lo corriges, sí que se ha empezado a debatir si por el mero hecho de crearlo técnicamente es posible patentarlo. Entonces, Craig Venter en Estados Unidos lo ha conseguido patentar, le han concedido la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, le ha concedido la patente, y diversos grupos ecologistas se han opuesto, han dicho, pero es vida. Y ellos han dicho, es vida creada técnicamente o artificialmente. En tanto hay intervención humana externa, es un proceso artificial que puede ser patentado. Entonces, me parecía que añadía un elemento de interés más, que era ya el hecho de que los cyborgs, al tener la mancha de alguna manera de la intervención técnica, también permiten la propiedad y generan como nuevos conflictos. La verdad que este es un salto cualitativo muy importante, es decir, antes se patentaban máquinas, ahora se patentan aspectos de la vida. Tu libro, que es eminentemente de divulgación, a pesar de que antes has comentado que en principio partías de una posición de neutralidad, yo ahí he de decir que yo no estoy demasiado de acuerdo, ¿no? Básicamente por dos temas. En primer lugar, cuando haces una caracterización de ingeniería genética extrema, que no sé si nos podrías, por un lado, en principio, comentar qué es ingeniería genética y qué es ingeniería genética extrema. Y luego, segundo, que incluso hay capítulos de tu libro en que hablas de engendros, que es un término que se puede caracterizar de muchas maneras, pero desde luego no como neutro, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues no puedo sino tumbarme en el diván y doctor David, reconocer que aunque uno se quiera mostrar neutro en la vida, pues se le saltan a uno las costuras y se le ve debajo de la falda. Yo he tratado de no marcar caminos muy claros y de no decir las cosas son así. Pero obviamente en la elección de temas, enfoques, autores e incluso palabras a veces, pues a uno, pues eso, se le ve el interior. Respecto al segundo punto, engendro es por utilizar de alguna manera palabras un poco llamativas. Uno tiene que jugar cuando escribe un libro muy largo, mucho con el lenguaje y no repetir términos, y entonces a veces pues uno se pasa y a lo mejor utiliza palabras excesivas. Pero yo ahí lo que me he visto es muy influido por literatura ecologista, seguramente, que se referían a eso. Y eso explica la primera pregunta que me has hecho. Ingeniería genética extrema es una expresión que utilizan el grupo ETC, que no recuerdo bien lo que significan las siglas, es un grupo ecologista internacional, que son los que más han difundido, por ejemplo, la patente de Cynthia y más la han criticado. Ellos lo que plantean es que, seguramente de una manera no científica y además no adecuada y no técnica y muy criticable, plantean que hasta el siglo XX o finales del siglo XX ya se producía cierto tratamiento biotecnológico o tratamiento genético de ciertas especies, fundamentalmente vegetales y plantas. Por ejemplo, hay gente que dice que la cerveza se produce por fermentación. Por fermentación es un proceso biotecnológico. Absolutamente, sí, no, la biotecnología, claro, es tan antigua como el hombre, de hecho. Claro. Entonces, como ellos, los injertos, por ejemplo, la selección de semillas, etcétera. Ese tipo de cosas. Entonces, ellos lo que plantean es que todo ese tratamiento, fundamentalmente, seguramente son muy antropocéntricos, muy centrados en lo humano. Entonces, todo lo que sea con vegetales o con animales, lo han considerado ingeniería genética y de alguna manera, no sé si lo han permitido o criticado, seguramente también lo han criticado, pero no se han tirado de los pelos todavía. Pero cuando esa ingeniería genética ha entrado tan de lleno en lo que es el ser humano, ellos lo han denominado ingeniería genética extrema. Claro, no hay una definición para eso. Yo me he quedado con la expresión porque me parecía interesante que ellos planteaban que esa ingeniería genética ya tocaba, y es verdad que eso es un sacrosanto pilar de nuestra cultura occidental, muy criticable, pero tocaba como nuestra naturaleza, entre comillas, o nuestro el hilo fino con el que se cosen a las personas. No sé, tocaba algo que no está claro, o tocaba algo que puede ser problemático, o tocaba algo sensible. Entonces han puesto ese término y a mí me parecía interesante para meterlo en el libro. Pero tienes toda la razón en que seguramente no es el más adecuado. Para la gente que le interese todo lo relacionado con la genética y la ingeniería genética, solamente para dar una pincelada antes de poner otro tema, para que la gente pues le dé tiempo a tomarse un cafelito y reflexionar sobre todos estos interesantes temas. La oveja que fue clonada, aunque no fue exactamente un clon puro como fue Dolly, nació con una serie de taras. Por ejemplo, no era fértil y tenía problemas de envejecimiento prematuro. Con el tema de la bacteria Cynthia lo que es una bacteria a la que le quitan todo su material genético y le ponen otro material genético sintético, que además es un material genético mínimo para que esa bacteria se pueda reproducir. Es decir, que le han, digamos, hecho una criba de genes que en teoría, luego la genética es bastante más complicada, pero bueno, de genes que en teoría no serían necesarios para que esa bacteria fuera viable. Entonces, es decir, sí que es un ser vivo sintético, en el sentido que su material genético es sintético, pero toda la maquinaria con la que la bacteria vive, se reproduce, se alimenta, etcétera, etcétera, es la bacteria per se. De hecho, los experimentos previos que se habían hecho era coger y hacer pues todo tipo de barrabasadas a las bacterias, es decir, quitar una bacteria, quitar el material genético y poner el de otra. Cuando vieron que la cosa funciona, dijeron, pues ahora le vamos a poner un material sintético. Sí que es cierto que a la gente le suele dar un poco de horror vacui, ¿no? Todo este tema ingenieril sobre aspectos de la vida, pero a mí personalmente me preocupa muchísimo más los aspectos socioeconómicos del asunto. Es decir, esto técnicamente se puede hacer, y como se puede hacer, creo que es muy, muy, muy difícil pararlo, por no decir imposible. Sí que me preocupa que todas las patentes de la vida pertenezcan, por ejemplo, a empresas privadas o a consorcios con una gran concentración, ¿no? Como que, de hecho, monopolística. No me salía la palabra. Más que es lo que está pasando en la industria farmacéutica, ¿no? Que al igual que los grandes grupos de comunicación, en toda la industria farmacéutica hay unas grandes pulsiones monopolísticas y concentración de grupos, etcétera. Entonces, ¿tú compartes ese aspecto o tú también manejas las dos cosas? ¿No? Esa pulsión ecologista, un poco de miedo a este tipo de jugueteo general. Yo he tratado de evitarlo, pero no puedo. O sea, tengo que reconocer que obviamente uno se ve influido por la formación de uno, o por la experiencia de uno, o por la militancia de uno, y bueno, porque uno es poroso seguramente al tema ecologista y bueno, siempre me ha interesado. Pero es verdad que yo he tratado de huir de las posturas así un poco más apocalípticas y naturalistas o esencialistas que tú hablas de esto es intrínsecamente malo, o cualquier tipo de integración de lo humano con lo técnico es necesariamente malo o es perverso. Yo, de hecho, le dedico un capítulo entero a esas posturas y las critico bastante. Yo creo que ahí hay una mitificación de lo natural y de la vida y una incorrecta comprensión de lo que es lo humano, como una esencia última que está de alguna manera en nuestro cuerpo petrificada, y que cualquier alteración de nuestro cuerpo ya estamos, parece ser, matando el alma o una cosa así. Yo eso lo critico, pero reconozco que me he visto influenciado por lo ecologista. En cualquier caso, lo de Cynthia, más allá de tecnicismos, quizá lo interesante es lo que tú planteas. Es más allá de lo que pueda ser Cynthia, es un síntoma o es una señal de que es el primer peldaño de una escalera, y que tarde o temprano, queramos o no queramos pararlo, pues eso llegará a otros animales y seguramente llegará hasta nosotros. Lo que yo dejo al final planteado en bandeja de plata, pero yo no sé resolver y lo reconozco, es que eso es un problema político de primera magnitud y que hay que decidir colectivamente qué se hace con ese tipo de intervenciones técnicas sobre la vida. Hasta ahora el problema, y yo hay que dar la razón a los ecologistas, es que todos los casos que están ocurriendo acaban siendo patentes de alguna multinacional. Y eso sí que me hace sospechar. No me hace sospechar el hecho en sí de que se produzca vida técnica artificial o vida sintética. Lo que me hace sospechar es que todo acabe en manos de grandes multinacionales. El ejemplo de las farmacéuticas que has puesto es genial. O sea, el único antiviral para la gripe A famosa, el Tamiflu. NH2, hay que decir NH2, que si no la gente se nos asusta. Vale. No tosas. Esto, el Tamiflu, pues está en manos de la suiza Roche, o Hoffmann La Roche, creo que se llama, y se está haciendo de oro, vendiendo millones de dosis por ahí, donde estamos viendo que todo el tema de la gripe A, no me quiero meter, pero vamos, tiene mucho más de pánico mediático, a lo mejor, que de otro tipo de cosas. Y de alguna manera ese pánico mediático que está habiendo a la gripe, pues es funcional y cumple su función dentro de ciertas dinámicas del mercado farmacéutico. Miedo me da que la producción de vida sintética, cuando llegue a otro tipo de especies, pues también acabe siendo más un negocio que tenga una utilidad científica. Ese es el problema. Bueno, antes había comentado que vamos a poner un tema, vamos a escuchar a los de Tilt Cobras, todo un clásico en Malasaña, y luego ya pues eso, finalizaremos la entrevista con esta interesante entrevista con Igor Sada. Antes de entrar con el tema, no puedo evitar una pequeña provocación ya para que rematemos la entrevista. Yo, por ejemplo, que sí que soy muy crítico con el tema de los transgénicos en alimentación, y sí que reconozco que se han saltado absolutamente todos los principios de precaución con los transgénicos en ese sentido, tanto de la soja, etcétera, etcétera, solamente quiero dar un dato. O sea, no hay un solo caso documentado de alguien que haya muerto o haya tenido cualquier tipo de patología relacionada con los transgénicos en la alimentación. Por eso digo que es que muchas veces los cursos ecologistas caen en una autocaricatura al no adecuarse y amoldarse un poco a lo que realmente está pasando, ¿no? Esos cursos apocalípticos de ahí vendrán 7 plagas y luego ni siquiera nadie se ha cogido algo equivalente o ni siquiera similar a lo que es la gripe A, pues yo creo que tendría que dar que pensar y replantearse muchas cosas a alguna gente. Pero bueno, ahora simplemente como pequeña provocación. Damas y caballeros, con ustedes de Tilt Cobras, y luego acabaremos la entrevista con Igor Sadava. Han pasado dos cosas. Lo primero, que bueno, la entrevista ha sido tan interesante que nos hemos quedado sin tiempo. Quedan escasos 40 segundos para acabar el programa. Esto ha sido Comunes en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo de Bellas Artes. Y segundo, esto evidentemente no eran de Tilt Cobras, eran los Black Halos haciendo la versión de Warsaw, el grupo anterior a Joy Division. Canción que también sabemos le va a gustar mucho a nuestra compañera Elena Cabrera, la que queremos saludar desde aquí. Igor, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Y bueno, no hay dos sin tres, ya con el siguiente libro, que además últimamente publica más que... más que Umbral. Publica más que Sabater, padre. Pues, pero bueno, ya tendremos ocasión de que vuelvas aquí para comentaros alguna de las últimas publicaciones. Porque es un placer. Que ha sacado aquí en La Catarata y tal. Y bueno, no te voy a dar caña con ese pedazo de copyright que tiene tu libro. O sea, vamos a obviarlo. Te lo agradezco. Muy bien, bueno, pues esto ha sido Comunes y nos vemos el jueves que viene.